Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Está arrancando el día lunes 14 de julio de 2014. Tal día como hoy, según nos dice nuestra sección de efeméride de Encontrarte, en 1650 en Venezuela es fundado San Buenaventura de Ejido, como resultado de una repartición de terreno de ejidos que hizo el cabildo de la ciudad de Mérida. Esas tierras se asignaron a algunas familias notables de Mérida, leales a la corona española, y en sus predios pronto se desarrolló la siembra de caña de azúcar, explotada en múltiples haciendas y trapiches, empleando mano de obra de algunos esclavos negros e indígenas. Ejido tiene hoy una población de 57.573 habitantes y está dividida en tres parroquias. Ejido, frente a la Plaza Bolívar, se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Carmen, monumento histórico nacional, mediante declaratoria del 2 de agosto de 1960. Entonces, un saludo fraternal desde acá a todos los oriundos de Ejido, porque están hoy conmemorando su día. En 1789 se produce en Francia lo que se conoce como el inicio de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. El pueblo de París, enardecido, decide terminar con la prisión del Estado, una vieja fortaleza conocida como la Bastilla, que representaba todas las iniquidades, atropellos e injusticias del absolutismo. Una prisión que era tan horrenda, al parecer, que de ahí han salido la mayoría de las películas que hablan de las cárceles más terribles, las cárceles que tienen siempre la gente en unos sótanos, en unos castillos, por allá apartados. Esa imagen horrenda, terrible, deprimente de lo que es la peor cárcel, surge de ahí, de esa idea. Y de ahí, como lo decimos, se inicia la Revolución Francesa, que algunos creen que fue simplemente un alzamiento del pueblo contra la monarquía, y no, fue un proceso que demoró décadas. Esa transformación de la que sale la concepción moderna de democracia, de sociedad democrática que conocemos hoy en día, demoró más de 7 décadas en instaurarse, y en su curso se llevó por delante muchísima gente, incluso algunos de sus gestores originales. Desde hace más de un siglo se celebra en París la tradicional fiesta del desfile militar por la avenida de los Campos Elíseos, Champs-Élysées, y en todas partes hay bailes y fuegos artificiales con ese motivo. En 1816 muere Francisco de Miranda en la prisión de Cádiz, en La Carraca. Murió de un ataque de apoplejía, quien se conoció como el precursor de la independencia hispanoamericana. Ha sido considerado a través del tiempo como uno de los hombres más brillantes de su época. Participó de manera protagónica en grandes acontecimientos históricos como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la lucha por la libertad de Hispanoamérica. Comandó el ejército patriota siendo derrotado por los españoles y acusado de traición por sus propios compatriotas al firmar un armisticio en julio de 1812. Murió mientras cumplía la condena impuesta por tribunales españoles y fue enterrado en una fosa común. Miranda es sin duda el revolucionario de mayor universalidad en América, gran precursor de la emancipación de nuestra América, y todavía hoy falta mucho por desentrañar la naturaleza de su genio precursor. En 1913 en Argentina nace la actriz y directora teatral fundadora del teatro profesional en Venezuela, Juana Sujo. En 1922 se trasladó a Alemania y estudió piano, idiomas y teatro. En 1933 regresó a Argentina y ganó el premio municipal de teatro por su actuación en la pieza teatral Tórtola. Es en 1949 cuando se muda a Venezuela para trabajar como actriz en la película La Balandra Isabel Llegó Esta Tarde. En 1950 funda el estudio dramático y 4 años más tarde fundó la Sociedad Venezolana de Teatro. Fue directora del Teatro Los Caobos. Es una de las principales contribuyentes del Teatro Nacional. Muchas salas en Venezuela llevan su nombre en una especie de homenaje. Juan Azujo falleció en Caracas el 11 de julio de 1961. En Suecia, en 1918, nace Ingmar Bergman, el famoso director cinematográfico. En 1954, en España, muere Jacinto Benavente. En 1969, estalla en Centroamérica la Guerra del Fútbol, de la que vamos a hablar. Y en 2003, en Cuba, muere el legendario Compay Segundo, quien falleció a los 95 años de edad. Él se pasó toda su vida en el escenario, pero la fama mundial le llegó en 1997 con su participación en el álbum Buena Vista Social Club de Ray Cooder. En los últimos años actuó ante millones de espectadores y grabó 9 discos. No pudo cumplir su sueño de llegar a la edad de 106 años de edad, en que murió su abuela. Les decía que iba a hablar con más detenimiento de la Guerra del Fútbol, que se dio en 1969 inicialmente entre El Salvador y Honduras, porque tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy en día. Ayer culminó el Mundial de Fútbol, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio, el triunfo de Alemania, un juego que fue muy cerrado, muy apretado, donde hubo demostración de gran fortaleza como equipo por parte tanto de Alemania como de Argentina. Eso lo vio el mundo entero. Se cumple en buena medida, como ya yo lo había comentado en días pasados, la premonición inversa que hicieran los alemanes de la Universidad del Fútbol, que habían dicho, luego de más de 1000 simulaciones que habrían hecho ellos en computadora, que no deben ser cualquier computadora chimba por ahí, deben ser computadoras muy avanzadas, para ellos salir a dar esa noticia al mundo, que dieron días antes de que se iniciara el Mundial, que en todas las simulaciones, no en algunas, en absolutamente todas las simulaciones, había ganado Brasil. Y no comentaban nada, sino que colocaban a Alemania por allá como en el tercer o cuarto lugar. Eso era muy sospechoso para nosotros, porque ustedes saben, como lo decíamos, que detrás del fútbol se mueve muchísimo dinero, muchísimo negocio, pero no solo los formales, sino los de las apuestas también. En el momento en que se vino abajo el equipo de Brasil, las apuestas deben haberse venido también en su casi totalidad al piso. Y eso debe haber estado muy bien calculado por algunos que querían distraer la atención en las apuestas hacia aquellos equipos que, según sus computadoras, sus simuladores, estaban dando una cosa distinta a lo que dictaban las probabilidades reales. Y ayer, pues, por supuesto, deben haberse ganado una millonada quienes apostaron a Alemania, incluso ya mismo en Alemania, porque las quinielas estaban apostando en otro sentido, incluso desde un primer momento, casi que eso se podía llamar la Copa América, el Mundial de Fútbol, por la cantidad de avance, fortaleza que demostraron los equipos latinoamericanos. Y está bien, ganó Alemania. Hay algunos que no quedaron contentos, que si Messi no merecía esa copa del mejor jugador, que probablemente James Rodríguez, a quien al parecer le dieron la bota de oro, pero eso no lo tengo claro. El asunto es que sí había un consenso de que James Rodríguez debía haber sido reconocido como el mejor jugador del Mundial. Al parecer Maradona comentó en el sentido de que no le parecía que Messi era el mejor jugador del Mundial, etcétera. Lo cierto es que se produjo una situación que queremos comentar en particular, que son los disturbios que se desataron en Argentina en tres ciudades en las cuales se produjeron disturbios, porque estaba concentrada la gente para celebrar y al final, como no ganaron sino el subcampeonato, entonces se produjeron estallidos que terminaron en saqueo, hubo de ser contenida por la policía con chorros de agua, gases lacrimógenos, en fin, hubo una situación difícil en Buenos Aires. Ellos estaban concentrados ahí en torno al obelisco, que es el emblema, es el símbolo, es la imagen pues de la ciudad, y es donde siempre se reúnen los argentinos, incluso a fin de año. Y lo comentamos porque tal día como hoy, cuando se da esta efeméride del estallido de la guerra del fútbol entre Salvador y Honduras, que fue llamada así la guerra del fútbol porque el pretexto para iniciarla fueron los incidentes derivados de un partido de fútbol entre ambas selecciones en eliminatoria durante la Copa Mundial de Fútbol de 1970. El origen de esa disputa provino de problemas limítrofes y del recién creado mercado común centroamericano, que había generado roces comerciales entre las naciones las transnacionales privadas de los dos países, de El Salvador y de Honduras. Durante los 5 días que duró el enfrentamiento, hubo un saldo de 6.000 víctimas, entre heridos y muertos. La Organización de Estados Americanos negoció un alto al fuego que entró en vigencia el 20 de julio de 1969. Y es entonces llamativo el hecho, porque uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Que por un motivo fútil, por una razón tan insustancial como que hay un juego de fútbol y de repente su equipo no gana y entonces va a salir incendiada usted la ciudad. ¿Qué está pasando en las sociedades que se detonan esas explosiones por razones tan banales? En Venezuela no han podido explicar los guarimberos por qué es que están protestando en realidad, porque es mentira que es por las colas, por la falta de producto, etcétera, porque no le han ido a protestar en lo absoluto a la Procter & Gamble, por ejemplo, que se sabe dónde está, y se sabe dónde está la Colgate Palmolive y dónde está la otra, que son las que están haciendo escasear los productos, sino que se van siempre en esas guarimbas, no solo a protestar contra el gobierno, sino que quieren derribarlo, que quieren acabar con la democracia. El motivo, cuando lo empieza a hurungar uno, por lo general termina siendo que los muchachos quieren poder rumbear de madrugada, que quieren que su mamá duerma tranquila, que quieren dólares para viajar por el mundo, y eso no es expresión de una crisis. Cuando uno ve un estallido así como el de ayer en Argentina, por razones del fútbol, en el que nadie le robó el juego, y donde hubo una actuación arbitral ejemplar, simplemente no se les dio. Incluso intervino hasta el cielo, porque una jugada ahí que era un gol, no fue porque pegó de un palo el balón que habían lanzado los alemanes contra el arco argentino, y fue una de las jugadas más espeluznantes que hubo, porque casi que era completamente gol. Y entonces el juego transcurrió legalmente, y termina levantándose la gente, no en una ni en dos, sino en 3 ciudades allá en Argentina, reventando vidrieras y no sé cuánto. Como que hay una crispación a la que se nos está llevando por el hábito de la violencia en las sociedades que nos están transmitiendo los medios permanentemente. Nos estamos acostumbrando al hecho de la violencia, al extremo de que lo de Gaza queda en un segundo lugar frente al asunto del Mundial de Fútbol. Durante toda la semana estuvimos presenciando uno de los genocidios más horrendos que se puede cometer contra el ser humano en muchísimo tiempo, no solo por lo brutal, lo salvaje, lo grotesco, lo horrendo del crimen que se está cometiendo sin ninguna justificación, sino simplemente el afán de adueñarse de la tierra de otra gente que tienen una nación, la nación israelí, que está tratando de destruir desde hace décadas y ha ido avanzando en esa destrucción, acabar con los palestinos, exterminarlos incluso desde raíz, desde la niñez. Y vemos las tomas horrendas que nos están llegando de cómo están cayendo las bombas sobre las casas residenciales, que no tienen nada que ver, y sale el sinvergüenza criminal de Netanyahu ayer a decir que es que lo que pasa es que Hamas está escondiendo los arsenales en los sótanos de las viviendas, de las iglesias, de los hospitales y por eso ellos están lanzando misiles contra los hospitales, contra las escuelas, contra las iglesias y las viviendas. Están es destruyendo un país a punta de bomba, asesinando a su gente, y entonces eso se nos ha convertido como en parte del paisaje. Se ha convertido ya en un asunto tan normal que por ahí anda Barack Obama tranquilazo, como que si no es con él, de lo más tranquilo, hablando pistoladas sobre su preocupación, sobre la intranquilidad que puede haber en la oposición venezolana en un momento determinado. Esa es la preocupación más grande que tiene Barack Obama, que anda espiando a Angela Merkel hasta debajo de la cama. Debe tenerle en la poceta, debe tenerle micrófono a la pobre mujer, que ya no haya donde meterse, y la tipa desesperada huyéndole a los micrófonos desde hace años, que la están no solo espiando, sino que está al descubierto el espionaje. Y entonces los tipos insisten en que ellos tienen el derecho de espiar a quien le dé la gana, sobre todo aduciendo razones absurdas, estúpidas incluso, como que ellos creen que la acción terrorista que habría derribado a las torres del World Trade Center en 2001 se planificó en Alemania, y que por eso ellos tienen que espiar hasta la presidenta, la canciller de Alemania, Angela Merkel. La pobre mujer no haya dónde meterse, porque le tienen pinchado el teléfono celular, el otro, el no sé qué, todo. Tiene espías por todas partes, norteamericanos, que la están acechando. El argumento que ha dado el Departamento de Estado norteamericano es que ellos no han firmado un tratado de no espionaje con Alemania, que se firmó en 1948 con Inglaterra, con Francia, no sé quién más, y que esos países ellos no lo espían. Pero que como Alemania no firmó ese tratado, entonces ellos están obligados a espiarla. Es decir, estamos en un mundo en el que este imperio que está pataleando para no terminar de morir, en estertor de muerte, está haciendo los desastres que se le vienen a la mente, siendo los más descabellados, salvajes y brutales, y se nos quiere convertir como que eso es lo normal. Y entonces la gente es llevada hasta que por un juego de fútbol se produce un estallido en nuestro país. ¿Usted se imagina si por un juego de fútbol se produce en Estados Unidos, aunque sea una milésima parte del estallido que se dio ayer en Buenos Aires, en Córdoba y en La Plata? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Se imaginan posible eso? Vamos a hacer una cosa mientras ustedes reflexionan. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Vamos a hablar del desastre que hay como opción frente a la revolución, el desastre en la oposición y la propuesta salvaje que es pro-yanqui, que es proclive a ese modelo salvaje neoliberal que promueve los Estados Unidos y que aquí en Venezuela tiene sus expresiones. Este fin de semana hubo documentos que lo revelan. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, agradeciendo como siempre lo hacemos a esta hora su contacto afectuoso con nosotros a través de nuestra cuenta @soyaranguibel en el Twitter. Ahí saludamos a Fabiola, a Oscar Muñoz, a Raúl Almeida, a Iván García Sama, Jesús Hernández, muchísima gente que sea caribeña, muchísima gente que se está incorporando como seguidores a la cuenta. Ahí, por cierto, han retuiteado muchísimo algo que colocamos ayer. Le invitamos a que ustedes lo busquen ahí en @soyaranguibel. Verdaderamente revelador y alarmante. Unas fotografías que circularon este fin de semana en algunos medios en Europa, donde hay demostraciones, evidencia de cómo los soldados israelíes están utilizando el maquillaje para aparentar que están heridos y entonces aparecer en fotografías victimizados en los medios internacionales. Eso parece ser que es una modalidad que está utilizando el fascismo hoy por hoy en el mundo, que saben que su propósito es la presencia mediática. En Venezuela, por ejemplo, los guarimberos lo utilizaron con mucha intensidad. Ustedes recuerdan cómo fue utilizado aquí con una joven que apareció luego de varios días, lo que no se sabía dónde estaba, como era durante esos días de la guarimba. Entonces dijeron que sí, que había sido víctima de la represión brutal y salvaje y tal, y colocaron una fotografía de una muchacha que aparecía a la orilla de un río, un matorral, con un tiro en la cabeza. Bueno, después se descubrió, inmediatamente después, y ahí tenemos nosotros las fotos. Hay un portal que tiene una fascista venezolana, una tipa de trabaja en eso, pero que es de la oposición, y entonces tiene ahí cantidad de maquillajes de balazo que le hace a modelos, amigos de ella. Es exactamente lo mismo que se denunció este fin de semana con los soldados israelíes. Y hay también ahí, usted lo puede encontrar en soyaranguivel.com, nuestro portal en internet, la educación que le están dando a los niños en Israel, y lo están colocando a ponerle a las bombas que le están lanzando a Palestina, que están asesinando a la gente de manera brutal y salvaje. Entonces los niños le ponen ahí como que una dedicatoria a las bombas y le dicen que desde Israel con amor. Una cosa horrenda, y son niños de 10, 12 años a los que están poniendo en eso para educarlo en el gusto por la muerte, por el crimen que ocasionan ellos, y eso lo pueden ver ustedes ahí en soyaranguivel.com también. Entonces vamos a entrarle a la segunda parte. Miren, este fin de semana se desató una polémica en el ámbito político porque ha habido una nueva carta, una carta del profesor Héctor Navarro, que pasa a la dirección nacional con una argumentación que él desarrolla en defensa propia, porque fue pasado a tribunal disciplinario, como sabe el país. El profesor Navarro, que es una de las figuras revolucionarias, una de los revolucionarios de la mayor respetabilidad, como lo hemos dicho nosotros, él está ahí ejerciendo su defensa y hace una argumentación. Pero han salido de nuevo, otra vez, los que han venido con su bandera de la, que han llamado ellos autocrítica desde por allá, desde enero, que lo que han estado perturbando, tratando de generar malestar en las filas del pueblo revolucionario en contra del presidente Maduro. Ellos están empeñados en eso y han salido a atacar, y de nuevo en un reciente artículo de estos petardistas autocriticista, han salido con la tesis de que los problemas que hay en el país, insisten ellos, están dados porque el presidente Maduro hace un año se reunió con Cisneros y después con Mendoza allá en Miraflores. Un llamado que hizo el presidente, que estaba empezando en funciones, para hablar con todos los sectores y simplemente establecer cuáles son las reglas del juego y que a qué debíamos atenernos, etcétera. En ese planteamiento, que es la tónica normal que debe darse en una reunión de esta, estos tipos inventaron que había un pacto con la derecha y han insistido en eso. Ahora lo han llamado maridaje con la burguesía. Porque como hay estos problemas, como hay estas expresiones, ellos quieren como que legitimar su verdad absurda con todo lo de reflexión que se está dando con miras al Congreso del PSV. Al extremo de tal nivel está el asunto del interés por el debate político, por la reflexión, que en la oposición también hay una situación de mucha convulsión. Nosotros este fin de semana publicamos nuestro artículo en Última Noticia referido al tema particular de los atorrantes autocriticistas estos que siguen petardeándonos desde dentro de la revolución. Dicen ellos que están dentro. No veo cuál es el dentro que están, si son los que están generando más ataques de manera infame contra el presidente Maduro y contra la revolución, contra el proyecto. El daño que eso le hace a la revolución es muy grande. Ya eso lo hemos explicado. Y yo quiero leerle aquí rápidamente el artículo nuestro este fin de semana en Últimas Noticias. Se llama El maridaje de los estúpidos. Y digo, el empeño de los atorrantes autocriticistas en atribuir los problemas que confronta la revolución bolivariana, hoy en una de sus fases más difíciles, precisamente por lo cruento de la guerra desatada contra ella por los sectores del gran capital, tanto nacional como internacional, en la búsqueda de obtener cada vez mayores ganancias a medida que se le obstruye el camino al proyecto de soberanía que Nicolás Maduro impulsa en el país, a la visita de empresarios como Cisneros y Mendoza a Miraflores hace poco más de un año, es exactamente el mismo esquema de razonamiento de los negros esclavos del sur de los Estados Unidos que, enajenados por la cultura racista imperante en esa nación, consideraron desde siempre una traición a su condición afrodescendiente mezclarse con niñas de raza blanca. Los judíos castigan la mezcla de los suyos con cualquiera de otra religión, como muestra de una de las más atrasadas formas de concebir el culto. Igualmente atrasada fue desde siempre la prohibición entre la monarquía a establecer lazos de unión de cualquier tipo con gente sin linaje. Más de una corona se ha venido abajo por la rendición de los nobles a los deseos de la carne. El rey Eduardo VIII fue solo uno de ellos, Carlos I de Inglaterra, en su inicial afán amoroso con la desclasada Diana Spencer, el más reciente. Llamar maridaje con la burguesía a una reunión con empresarios, cuya finalidad era la neutralización del poderoso sector corporativo y financiero que Cisneros y Mendoza representaban, no puede ser sino estúpido. es la expresión de la más crasa ignorancia en el manejo de los asuntos del Realpolitik, a la que está obligado todo mandatario responsable en el manejo no solo de un país apetecido por el imperio como ningún otro, por sus riquezas y por su potencial geoestratégico, sino como en el caso de Nicolás Maduro, llamado a preservar y continuar el proyecto de patria que nos legara el comandante eterno. Seguir insistiendo en ello, luego de la contundente demostración de temple del presidente Maduro como líder revolucionario enfrentado a la brutal arremetida terrorista de la burguesía y alcanzando en este momento la superación paulatina del desabastecimiento y los intentos del capitalismo por quebrar nuestra economía, más que estúpido, es imbécil. Y lo decimos cuando vemos que lo que está sucediendo en el país, como hemos dicho, no tiene nada que ver con crisis de modelo socialista alguno. Que hay es una crisis del capitalismo y que la propuesta que tienen desde el capitalismo no es en modo alguno acercarse a la revolución bolivariana. No hay ni un solo indicio de ello. Lo que encontramos de manera cada vez más frecuente es exactamente lo contrario. El empresariado armándose para tratar de pescar en río revuelto, tanto en la crisis que pudiera darse en el ámbito de la revolución como la crisis que sí es verdad que existe en el ámbito de la derecha. Este fin de semana aparece en Noticiero Digital el resumen del congreso de este mismo mes de Conindustria. El evento, dice la nota de opinión de Pedro Pablo Fernández, no se quedó en discursos. Por el contrario, plantearon propuestas concretas para reactivar el aparato productivo e industrializar al país en los próximos 10 años. Visión Venezuela Industrial 2005, La Ruta, se llama el documento. Un documento muy complejo que refleja un esfuerzo serio y profesional de gente comprometida con el futuro de nuestro país. Durante el evento, José Tavares Araujo, director del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo de Brasil, hizo una exposición muy interesante sobre el proceso de industrialización más exitoso de América Latina. Brasil vivió una crisis económica severa a principios de los 90, dice acá. Llegó a tener la inflación por sobre los 5000% anual, pero bajo el liderazgo del presidente Cardoso, que es el que ellos tienen como el referente del presidente perfecto. ¿Ustedes recuerdan tanto que insistió Capriles, aquel que era candidato de la derecha cuando era candidato, en que Cardoso era el modelo que quería imitar, etcétera? Bueno, eso es lo que dice esta carta. Primero como ministro de Economía, Cardoso, allá en Brasil, y luego como presidente durante dos periodos, llegó a adelante un proceso de estabilización y modernización de la economía que generó confianza y permitió sentar bases para un crecimiento económico sostenido. El esfuerzo de Cardoso, sigue diciendo este artículo, encontró continuidad en los sucesivos gobiernos del presidente progresistas Fernando Lula da Silva, cuyas políticas contribuyeron a sacar más de 40 millones de brasileños de la pobreza. Fíjate, el que sacó a los pobres de la pobreza fue Lula da Silva, pero ellos dicen que eso fue porque Cardoso hizo no sé qué cosa de sentar bases y reglas de no sé qué cosa. La experiencia de Brasil nos demuestra que podemos superar la crisis profunda que estamos viviendo en el corto plazo si hacemos las rectificaciones necesarias. ¿Y ustedes saben cuáles son las rectificaciones necesarias? Oiga, el Banco Central es de las pocas instituciones del Estado que ha mantenido un alto nivel profesional, pero tenemos que rescatar la autonomía perdida. Fíjate cómo dice desde el sector privado, tenemos que rescatar la autonomía. ¿Ustedes recuerdan todo lo que luchó Chávez por acabar con esa supuesta autonomía que no era sino simplemente el secuestro de los sectores del gran capital criollo y transnacional que tenían en el Banco Central su caja chica o grande, según usted lo viera? Entonces ellos hablan de tenemos que rescatar la autonomía perdida a partir de la reforma de 2008 que permitió al gobierno el uso discrecional de las reservas internacionales y el financiamiento del gasto público con dinero inorgánico. Es decir, ellos sí les interesa el Banco Central para ello. Ahí sí no hay dinero inorgánico. Pero si el dinero es utilizado para programas sociales, para la inversión social, como lo ha hecho la revolución, eso es dinero inorgánico y además es un uso discrecional, que es el sofisma con el que hablan ellos de despilfarro. Muy parecido, por cierto, al término que utiliza Giordani en su carta, que al parecer dice, escribió él. En segundo lugar, fíjense lo que dice este documento, tiene que haber un marco institucional que cree incentivos para la inversión, y eso pasa necesariamente por garantizar el respeto a la propiedad privada, es decir, acabar con todo proyecto de naturaleza socialista. Es indispensable desmontar, óiganlo bien, es indispensable desmontar toda legislación que constriña el ejercicio libre de la actividad económica, es decir, rienda suelta al neoliberalismo, así como las vías de hecho a través de las cuales se amenaza el derecho a la propiedad, como son las expropiaciones y confiscaciones que se realizan sin apego a las normas que rigen su aplicación. Es decir, ellos reconocen que en la Constitución está contemplada la figura de la expropiación en condiciones en que sea necesario hacerlo por parte del Estado y en defensa de los intereses de la nación. Pero ellos siempre con su argumento de que la revolución no ha adelantado en modo alguno ninguna de sus acciones con apego a la Constitución. Eso es lo que dicen acá. Fíjense cómo sigue el documento este de Conindustria. Por otro lado, es fundamental revisar la legislación laboral que impide al sector productivo competir en un mundo globalizado. ¿Saben por qué? Por la inamovilidad laboral y por la obligación de incrementar el salario que está contemplado en la Constitución. Ellos quieren acabar con eso. Vayan viendo bien quién es el verdadero enemigo en este momento, en este proceso, que por ahí salen los atorrantes autocriticistas a decir que no, que hay un acuerdo con la derecha. Fíjense lo que están planteando ellos: acabar con la legislación laboral que impide al sector productivo competir en un mundo globalizado. Una legislación que pretende proteger a los trabajadores, pero termina estimulando a los echacarros en perjuicio de la productividad y de quienes sí se esfuerzan en su crecimiento. Con esa legislación, toda la inversión que pudiéramos traer al país para generar empleo termina yendo a otra parte. Ahí está la fábula de la inversión que vendría, que estamos esperando desde hace más de un siglo, que venga la inversión extranjera, y cuando llega, lo que llegan son las tenazas de las transnacionales para saquearnos y llevarse nuestras riquezas. Esta gente se contradice de manera permanente. Fíjense como dice en el próximo párrafo: ellos no quieren que haya ningún tipo de importación porque eso no favorece a la industria nacional, pero quieren divisas para seguir trayendo porque eso es lo que necesitan. Además, se hace indispensable, sigue diciendo el documento, una política cambiaria que deje de incentivar la importación en detrimento de la producción nacional. Es imposible pedirle a un productor en Venezuela que siga apostando al país, asumiendo riesgo en un entorno hostil con regulaciones excesivas, con una legislación laboral que hace ineficiente a la empresa y sin un Estado de Derecho que lo proteja. Fíjense por dónde va esta gente. Es decir, tienen un discurso, tienen un plan, ellos tienen el propósito de acabar con el socialismo, con todas las medidas y los programas sociales que adelanta la revolución. Es mentira que es que hay un desorden económico, que el modelo socialista no funciona. Es que el capitalismo está paralizado para darle chance a entrar de nuevo a la escena y retomar el poder en el país. De eso se trata. Pero yo voy a seguir hablando de esto en la emisión de mañana, de lo que pasa en la oposición y lo que pasa en la empresa privada, para que veamos la coherencia de todo esto como un plan articulado para tratar de hacer aparecer a Nicolás Maduro como responsable de los males que padece el país. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.